El peligro de que Amazon ponga tu listing por toda Europa. Amazon puede vender tus productos en Europa sin avisarte. Descubre cómo evitar errores, proteger tu marca y controlar beneficios. ¿Sabías que vender en Amazon puede incrementar tus ventas en más de un 100%? Es sencillo. Creas tu cuenta en Amazon, subes un producto y empiezas a generar ingresos. Sin embargo, vender en Amazon puede resultar muy costoso si no conoces los detalles de los costes involucrados. Una gestión eficaz de tu cuenta de vendedor en Amazon puede ser la clave para diferenciarte entre el éxito y el estancamiento de tu tienda. Soy Margot Tomé. Soy consultora experta en ventas en Amazon, con más de 10 años de experiencia, y me especializo en analizar datos y desarrollar estrategias de ventas efectivas en Amazon. Desde 2016 gestiono la cuenta de Amazon como Amazon Vendor en una importante empresa gallega. Y desde entonces estamos creciendo cada año tanto ventas como beneficio. Los resultados son espectaculares. Actualmente colaboro también directamente con empresas y marcas sin intermediarios ni equipos. Esto me permite ofrecer un servicio personalizado y enfocado en las necesidades de la empresa, en necesidades específicas. Permíteme guiarte a través del complejo mundo de las ventas en Amazon para que puedas maximizar tus ingresos y minimizar los costos. Juntos podemos transformar tu negocio en Amazon. Puedes reservar tu primera consultoría, ve a margottomé.com/consultoría-Amazon. Si vendes en Amazon y usas Vendor o Seller Central, seguramente te has encontrado con una notificación que dice: este producto se ha activado para el resto de Europa. Puede sonar bien, incluso prometedor, pero si no entiendes lo que esto implica, este supuesto beneficio puede volverse en tu contra y hacer que pierdas el control total sobre tu catálogo, tu estrategia de precios e incluso la reputación de tu marca. ¿Qué significa que Amazon active tu listing en Europa? Amazon tiene una política que permite expandir automáticamente los listings a todos los marketplaces europeos, es decir, que tienes tu producto a la venta en Amazon España y también puede aparecer en Amazon Francia, Italia, Alemania, Países Bajos o Polonia, entre otros, sin que tú lo autorices expresamente ni gestiones activamente esa expansión. Amazon hace esto a través del programa paneuropeo, Pan-European FBA, o mediante la simple vinculación de marketplaces europeos dentro de tu cuenta. Y, aunque en principio parece una oportunidad para ganar visibilidad y ventas, en realidad puede tener unas consecuencias negativas si no se controla el sistema y si no lo haces con cuidado. ¿Cuáles son los riesgos reales de esta expansión automática? Una es la pérdida de control sobre los precios, porque cada país tiene un tipo de IVA diferente, costes logísticos distintos y realidades competitivas que nada tienen que ver con las del mercado español. Cuando Amazon replica tu listing en otros países, puede ajustar el precio de forma automática para hacerlo más atractivo y tú puedes acabar vendiendo a pérdida sin darte cuenta. 2. Errores de traducción que dañan tu marca. Amazon traduce automáticamente los títulos, los bullet points y las descripciones de tus listings y no siempre lo hace bien. Esto puede resultar en que puede haber en tu producto, en la ficha de producto, errores gramaticales, frases incoherentes o directamente información incorrecta que no dice la realidad sobre tu producto. El resultado de todo esto es que tu producto da una imagen poco profesional y genera desconfianza en el comprador. El tercer problema es un problema logístico y de atención al cliente, porque si vendes con la logística propia y no has planificado envíos internacionales, puedes enfrentarte a pedidos desde países que no puedes atender con solvencia. Esto se traduce en demoras, devoluciones, penalizaciones y mala reputación, en conclusión. El cuarto problema que puede surgir son los impuestos y las obligaciones legales, porque cada país europeo tiene su propia normativa fiscal. Si vendes de forma recurrente a Alemania, Francia o Italia, puedes estar obligado a registrarte a efectos de IVA en estos países. Tendrás que declarar impuestos localmente o incluso te vas a ver en apuros legales si no lo haces correctamente. Y como otro problema también bastante relevante es que puede haber competencia desleal y una pérdida de la Buy Box. Tus propios listings, replicados en varios países, pueden competir entre sí si usas distintos almacenes o precios. Esto puede fragmentar tu estrategia y hacerte perder la Buy Box frente a otros vendedores o incluso frente a tu tienda igualmente. Vamos, que puedes competir con tu mismo producto un país contra otro. ¿Qué tienes que hacer para proteger tu negocio? Lo primero, revisa la configuración de tu cuenta de Amazon Seller o Amazon Vendor y asegúrate de que no estás inscrito automáticamente en los programas de paneuropeo si es que no quieres. Segundo, desactiva los marketplaces no deseados. Puedes gestionar en qué países vendes y desde qué almacenes lo haces. Cuida las traducciones. Si decides finalmente vender en otros idiomas, invierte en traducciones profesionales. La imagen de tu marca lo merece. Controla los precios por país. Para ello, puedes utilizar herramientas de pricing y establecer unos precios adaptados a cada mercado para evitar pérdidas. El quinto punto es que si tú no sabes, consultes con un experto. Antes de lanzarte a vender en toda Europa, asegúrate de comprender las implicaciones legales y fiscales en cada país. Vender en toda Europa realmente puede ser una oportunidad, pero solo si lo haces con una estrategia clara, conociendo el entorno y con un control absoluto sobre tu catálogo. Dejar que Amazon lo haga por ti, sin una supervisión, puede convertirse en vez de en una oportunidad, en un problema bastante grave. Si realmente te preocupa cómo está gestionando Amazon tus listings en otros países o quieres una revisión personalizada de tu cuenta, yo estoy encantada de ayudarte con mi mentoría especializada. Puedes reservar una sesión conmigo y proteger tu negocio desde hoy. Te dejo en las notas del programa cómo puedes contactar conmigo para contratar la consultoría de una hora. Y nada más por hoy. Te espero en el próximo programa. Juntos podemos transformar tu negocio en Amazon. Puedes reservar tu primera consultoría. Ve a margottomé.com/consultoría-amazon.